Este es la lectura del documento poético político colectivo de nuestro primer encuentro virtual, creando horizontes, robusteciendo las historias que nos han sostenido como mujeres y activistas. Un gran papelógrafo. Ahí, tierra viva, los departamentos, las respuestas a las preguntas. Ese gran afiche dice mucho de nosotras. Es un sentir colectivo, es lo que hacemos y sentimos. La religiosidad está ahí. Eso no va mucho conmigo, pero eso atraviesa a la organización, a Tierra Viva. Para ellas fue valioso esa mantota, fue construir algo colectivo, a eso aspira Tierra Viva. Hoy estamos de nuevo aquí, en Culhay. Es grande el karma. Para Tierra Viva es importante lograr algo juntas. Ese sentimiento de la colectividad. Seguramente mientras construyeron la mantota, discutieron, fueron y lloraron, rieron, discutieron. Eso está en la creación. Eso quizás les da respuestas. No importa el material, sino cómo se construyó. Sentimos que para Tierra Viva, el cuerpo territorio colectivo es importante. Ese papelógrafo es el resultado del esfuerzo, de este proceso de investigación. Ahí está también el sacrificio, las dificultades y el espíritu de la construcción comunitaria. Hacer comunidad no es lo más fácil, pero sí lo más poderoso. Eso es tierra viva. Como dice el Popol Vuh, nadie se queda atrás, ni se olvida a nadie. En esta otra imagen, una bolsa de manta donde se lee Escuela de Promotoras y Defensoras Jóvenes Indígenas. Benkobi Vibanesi, Myrna Cunningham. Esta bolsa fue el inicio de todo, del encuentro, de tejer con otras jóvenes indígenas. A mis 21 años, mi primer espacio de formación, donde estaba reconociendo mi identidad. Hoy, la Abby de 34 años, la Abby que hace parte de Iranú, le agradece a la de 21 por haber tenido el valor de acercarse a un espacio nuevo con desconocidas que hoy son hermanas, donde aprendió sobre la hermandad, y no sobre la hermandad patriarcal, sino de lo profundo de ser hermanas. La Abby de 21 le agradece la curiosidad de escuchar su intuición. Ella no se sentía en su lugar, pero en ese lugar, en esta escuela de promotoras y defensoras jóvenes indígenas, se encontró cómoda, escuchada y abrazada. Al escuchar a Abby, creemos que fue importante dar ese primer paso, salir de esos espacios donde crecemos. Representó un cambio de poder salir y ver el mundo de otra manera. Encontró esa fuerza en las demás jóvenes indígenas. Hoy, esa Abby sabe que el esfuerzo colectivo es importante en el trabajo y como mujeres. Hoy, esa Abby que se atrevió a dar el primer paso tiene crecimiento, madurez y el compromiso con otras mujeres. En esta fotografía, mujeres, semillas, maíz, la colectividad, el esfuerzo, Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida, Choluteca, Honduras. Que las mujeres salgan adelante, salir de la dependencia económica, es nuestro ser. Nuestro compromiso ancestral como asociación. En esa foto, un chile muy picante, la yuca, parte de nuestra dieta alimentaria, el camote que es dulce, el maíz y las vainas de frijoles, el zacate limón para el té que relaja, la papaya y los guacales para tomar agua fresca. Esa fotografía es una síntesis de lo que Rosy nos transmite, es el espíritu de AMDB. Ellas se creen, se saben poderosas. Su trabajo y saberes la sostienen. Nadie nos puede quitar nuestro conocimiento e historia. AMDB mira su linaje ancestral y eso es suficiente. Ellas, las semillas y los alimentos, eso es suficiente. Escuchar a Rosy me caló bastante. Acá en El Salvador, lo ancestral lo dejamos de lado. Veo en su imagen el monte, el agua que purifica nuestra vida. Eso acá se ha perdido mucho. Acá, no crecimos con eso y podemos remembrar el monte, el agua, las semillas que las juventudes hemos perdido. Percibimos la importancia del trabajo de las mujeres y del trabajo con la tierra, ese valor ancestral que ellas ponen ahí, en la tierra. AMDB sostiene como comunidad. Un pañuelo feminista morado nos sostiene en cada uno de nuestros quehaceres como activistas en Galfisa. Lo usamos en cada uno de nuestros talleres, principalmente en los primeros encuentros. Lo usamos para que cada persona se presente y nos diga, desde sus sentires y pensares, cómo llegan al feminismo. Recuerdo que la primera vez estuve en el taller y lo sostuve y me quedé pensando que estaba en el Centro de Investigación Social y Filosófica, que soy graduada de filosofía, pero que llegué al feminismo desde mis ancestras y no desde la academia. La academia me había privado formarme como investigadora con pensamiento crítico y además feminista. Esa curiosidad, inconformidad, esos sueños que ahora me caracterizan como feminista son los mismos que caracterizan a mi mamá y a mi abuela y su sentido de lucha por todas, todos, todes. Lo mismo que caracteriza a mi bisabuela para tener la fortaleza de divorciarse con 9 hijos, aprender a leer y a escribir y a trabajar. Al escuchar a Yaira, me siento conmovida e impactada de lo patriarcal de la academia. Escuchándola, me impacta cómo se hacen los saberes colectivos y la marcada exclusión de las mujeres, indígenas y afrodescendientes. Me duele la academia. Galfisa, defienden. Son como un tejido con cuadritos, una colchita que nos cobija a todas. Gracias por defender otro tipo de saber. Eso abona a nuestra liberación. Creo que para Yaira también es importante su linaje. Valora el caminar de su abuela, mamá y bisabuela. Eso le da fuerza. Con el pañuelo morado, posicionarse en los feminismos y decirles que hay otras formas de llegar a conocimientos donde se valora el caminar de la familia. Yaira reconoce el poder patriarcal que la alineó a un único pensamiento. En esta IAP somos diversas, diferentes y de muchas raíces. En este collage se refleja el sueño de Capullitas de Alelí, un espacio propio, céntrico, donde niñas y adolescentes puedan llegar y contar con una psicóloga joven, un espacio donde se encuentren joven con joven, donde las capullitas, a diferencia de las adultas, dan consejo y no regaño. Las semillas que Capullitas de Alelí deja están germinando y en unos años sus frutos serán diferentes. Sueñan con que las niñas puedan decir, este es mi derecho y no voy a permitir que lo violenten, que ellas puedan decidir cuántos hijos quieren tener, el poder de decir, yo no quiero esto, y sí, quiero esto para mí. Sueñan con ver los cambios en las niñas y adolescentes. Esa es su esperanza. Carlita, sigan luchando por cada uno de sus sueños. Los sueños se hacen realidad. Hoy están más avanzadas que ayer, y mañana, más que hoy. Gracias por darle valor a la esperanza. Creo que para Carla es importante la casa como un espacio seguro, un espacio de encuentro, de aprendizaje, de fuerza. De eso se construye la casa. Un espacio que sea de ellas, con autonomía, donde se tomen sus decisiones y logren sus sueños.